las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Niño dormido en un mercado. He visto un niño colgado del techo de un mercado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Dormía en su cuna de lona, entre el chillido verde tierno y hediondo de los monos, entre ramos de acelgas arrugados, entre los mágicos y desnudos cuerpos humanos de las zanahorias, junto al hebroso y blanco de las mandiocas. Ahora lo recuerdo. Su sueño me quema todavía con la leche apurada que le daba su madre, con el pico crepuscular de los tucanes que lo hubieran tragado como un tamarindo. El niño era una semilla preñándose en la lluvia sin saber si iba a ser una flor o una lechuga. Gente en los sueños. Los sueños tienen gente y uno, dormido, es como una casa que de golpe se llena de personas. Hay veces que ellas y uno, todos, caminamos y hablamos y nos oímos apenas como si conversáramos desde lejos. Uno habla con los amigos muertos y cuando se recuerda, se hunde en un espejo de espaldas, las manos llenas de ademanes vacíos y un día brillante queda lejos y solo. Poemas de Manuel Castilla. Hombre bueno de Salta, poeta y barbudo, a decir de nuestro recordado Jorge Marciali, Manuel Castilla reconstruye el paisaje del noroeste de nuestro país, pero lo hace desde la memoria del sentir que nos pone a las puertas de una voz que nunca se rindió frente a los avances del silencio sistematizado. Si bien su poética se vincula fuertemente al movimiento del nuevo cancionero, con componentes paisajistas y referencias a las vidas de las personas de esos lugares, regionalismos de una autenticidad importante, también recibe gran influencia de la que se ha dado en llamar poesía del Pacífico, donde convergen la copla castiza con la poética de autores como César Vallejo, Pablo Neruda, Nicodemes Santa Cruz, Pablo de Roca, etc. Manuel José Castilla, comúnmente conocido como Manuel J. Castilla, fue un poeta, letrista, escritor y periodista argentino. Nació el 14 de agosto de 1918 en la casa ferroviaria de la estación de Cerrillos, en la provincia de Salta, Argentina. Su poesía celebratoria, identificada con las personas, su tierra natal y la naturaleza, alcanzó su punto más alto en la Copajira, editado en 1949, donde tiene como protagonistas a mineros de Bolivia. Fue uno de los fundadores del movimiento La Carpa, que aglutinó durante los años 40 a grandes poetas del noroeste argentino. También fue periodista en los diarios El Intransigente y Salta, autor de letras de canciones y recopilador de coplas folclóricas. Escribió la letra de muchas obras musicalizadas por su inseparable amigo, el Cuchi Leguizamón. Hoy clásicos, pero que, en su momento, contribuyeron a la renovación del folclore argentino. Lo evocamos, lo hacemos presente en este programa de A Desalambrar, porque sentimos que nuestros vínculos nos construyen en una identidad que se nos escapa, pero que en ello nos esboza un rumbo, un horizonte de un país donde lo emocional ligado a lo simbólico resisten, aún frente a la andanada globalizadora que contrariamente pretende uniformarnos culturalmente bajo la unicidad de un discurso donde la diversidad y lo singular ya no tengan sentido. Manuel Castilla, hombre bueno de Salta, poeta y barbudo, es parte de esa mixtura extraordinaria que nos caracteriza y nos constituye desde tiempos incluso anteriores a la conquista. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. A este Manuel que yo canto, no lo hay el frío, anda cruzando el invierno con un ponchito. Acercan las coplas que dice el viento, el duende las va cantando con los duendes guitarreros y la reclaman los chantos. Humeando como el recuerdo y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel. Florcitas de acoche enamorada del aire, cuando la tarde lo agita, no hay copla que no te traiga. Manuel Castilla, viene un tren tronado, humeando como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino, Manuel, que no lo pillen durmiendo. Buenas tardes, como todos los miércoles, este primero de noviembre nos encontramos otra vez en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y empezábamos con la poesía de Manuel Castilla, que tiene que ver justamente con los muertos, el Día de los Muertos, que a cargo de Gabriel Pérez, quien está en esta mesa. Este día de hoy, primero de noviembre, vamos a transitar la significación de este día en las culturas de nuestros pueblos originarios, esta relación de vida-muerte que no tiene nada que ver con Halloween, por si le quieren buscar parecido. Y también tenemos a varias entrevistas reflexionando justamente sobre los 40 años de democracia en la Argentina. Estamos acá con los compañeros en esta producción colectiva de todos los miércoles. Germán Leyes a mi lado, Alfredo Bersi, que dará los medios de comunicación. Bueno, buenas tardes a la audiencia. ¿Me puede decir qué número es de programa? Yo llevo el registro 172. ¿Usted qué dice? Bueno. Aceptado. Democráticamente, decretamos 172 programas de A Desalambrar. Desde acá de Radio La Mosquitera, programa 172 del comité. Para conectarse con nosotros, tienen el 261-74-65-759. Y pueden buscar el programa en las redes, en Instagram como Comité de Solidaridad y en Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Muy bien. Y ahí en los controles, Nico Kremarik y Ricardo Croce, quien nos está coordinando un poco esto. Y vamos a escuchar las noticias de esta semana de la Patria Grande. Adelante, Nico. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. El gobierno brasileño anuncia la donación de 2 toneladas de alimentos a los ciudadanos palestinos que están siendo bombardeados en la Franja de Gaza por las Fuerzas Armadas de Israel. Los alimentos son producidos por el Movimiento Sin Tierra, el mayor movimiento por la reforma agraria de América Latina. El gobierno federal y la sociedad civil harán un nuevo aporte a los esfuerzos internacionales de asistencia humanitaria a los afectados por el conflicto en la Franja de Gaza, con la donación de 2 toneladas de alimentos ofrecida por el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, dice un comunicado. El MST, aliado histórico del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, es el principal movimiento que lucha por la reforma agraria en Brasil y reclama la ocupación de tierras improductivas para el desarrollo de más de 2 millones de familias que viven en el campo brasileño. El Salvador. Nayib Bukele y Félix Ulloa presentan solicitud de inscripción al Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del 2024. A menos de 20 minutos de finalizar el plazo para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas a presidente y vicepresidente de la República y diputaciones a la Asamblea Legislativa, Nayib Bukele junto a Félix Ulloa salieron anoche de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para brindar un discurso ante la prensa y seguidores presentes. Esto lo convirtió en la última fórmula presidencial en entregar la documentación requerida. Sin embargo, se desconoce si Bukele lo hizo en calidad de presidente de la nación o de vicepresidente. En su intervención, Bukele afirmó que el objetivo no es solo ganar las elecciones del 2024, sino también enterrar a los partidos tradicionales, y para poder cumplirlo expresó que necesita arrasar en todas las urnas. Además mencionó que buscan continuar con la implementación del régimen de excepción de garantías constitucionales, pero enfatizó que solo será posible obteniendo una correlación de diputados de 3/4 partes de la Asamblea Legislativa. Asimismo, se comprometió a trabajar de la mano con la comunidad internacional, siempre y cuando no existan injerencias en las decisiones del país. Nosotros somos sus amigos, somos sus aliados, somos sus socios. Lo que no podemos ser es su lacayo, enfatizó. El Salvador está listo para trabajar con toda la comunidad internacional de la mano, pero siempre respetando nuestra soberanía e independencia, agregó. Por otro lado, reconoció que aún falta mejorar el tema de la salud, educación, generación de empleos y construcción de infraestructura, por lo que serán sus prioridades en los próximos 5 años en caso de obtener la reelección. Guatemala. Asesinan a dirigente Xinca, defensor de derechos humanos. El Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala informó que fue asesinado Noé Gómez Barrera, de 65 años, este sábado 28 de octubre en Jutiapa, quien era dirigente de su comunidad y defensor de los derechos humanos. Según reportaron varios medios locales, el integrante del pueblo Xinca fue quien organizó a pobladores que participaron de manera voluntaria en las manifestaciones pacíficas en las carreteras de ese departamento por el paro nacional indefinido. El Comando Voluntario de Rescate Jutiapa y los bomberos municipales departamentales informaron que el fallecido presentaba varias heridas de bala y pese a que intentaron reanimarlo, los esfuerzos fueron en vano. El pueblo Xinca, en un comunicado, repudió el asesinato del dirigente y defensor de derechos humanos y exigió a las autoridades investigar el hecho. Asimismo, exigió no más criminalización ni violencia en contra de los líderes Xinca y defensores de derechos humanos. Pueblos indígenas firmes en la lucha por la democracia. El pasado 2 de octubre inició el paro nacional con una serie de manifestaciones pacíficas en carreteras, derivado del rechazo a las acciones del Ministerio Público en contra del Tribunal Supremo Electoral. A los movimientos sociales se sumaron miles de ciudadanos y colectivos y organizaciones sociales que exigen la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal regional Cintia Monterroso y el juez Freddy Orellana. Y terminamos de escuchar el resumen informativo de A Desalambrar, ahí en la voz de Ricardo y en la conducción de Lautaro Croce. Esto de que siempre hablamos de desalambrar lo mediático, la información, está bueno esto de Lula, ¿no? De este aporte solidario al pueblo de Palestina, que mucho se habla de Israel, poco se habla del sufrimiento del pueblo palestino en esos lugares. Bueno, lo hemos ido tratando en los programas anteriores, pero está bueno recordar de que sufrimiento hay, más que sufrimiento, genocidio. Están matando selectivamente a niños. Eso también. No sé si tan selectivamente, pero están matando niños. Ya hay 3.400 niños muertos dentro de los 8.000 que han matado en estos ataques que ha realizado el gobierno de Israel para, en represalia al ataque que realizó Hamas el 7 de octubre. En definitiva, los pueblos siempre ponen los muertos, como es la frase que identifica la historia, ¿no? También el gobierno de Bolivia ha enviado ayuda al pueblo de Palestina y además hoy rompió relaciones con el Estado de Israel, y el gobierno de Colombia y de Chile han llamado a los embajadores en consulta, que es el paso previo al rompimiento de relaciones si no se modifica. Así que creo que hoy también el gobierno argentino ha sacado una declaración, el gobierno argentino en la sombra. O sea, el canciller Cafiero y Alberto Fernández. ¿Quién es el presidente? Hay un presidente. ¿Tenemos presidente? Porque el gobierno argentino a la luz. El ministro candidato participó en el acto de la Daya por los 40 años de democracia, en el cual no se hizo ninguna mención a los ataques que está realizando Israel a Palestina. Sí se repudió fervientemente, como corresponde, el ataque de Hamas, pero no se mencionó en ningún momento lo que está ocurriendo. Dijo que cuando él sea presidente va a declarar a Hamas como organización terrorista. No sé. Bueno, son algunas señales preocupantes. Pero como si el terrorismo viniera de un solo lado, ¿no? Y también está, que no se niega tampoco. Es preocupante lo que pasa en Guatemala, porque no solo se está complicando la asunción del presidente electo, de todas las maniobras judiciales que está realizando el poder en Guatemala, sino que sigue la matanza de líderes indígenas, de líderes ambientalistas. Recordemos que Guatemala es uno de los países donde ha habido una política de masacre hacia los pueblos indígenas históricas. A raíz de esto fue que ir a lucha contra esa política de masacres, que Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz hace algunos años atrás. Fue también el país con mayor desplazamiento de pueblos indígenas, ¿no? Que huyeron de Guatemala. Ahí es donde tendría que asumir el candidato ya electo del Movimiento Semillas. Arévalo. Movimiento Semillas, pero la Fiscalía del Ministerio Público también. Bueno, Ministerio Público, Fiscalía. Hay una es la que está poniendo obstáculos, tratando de ilegalizar al movimiento para que así no pueda asumir el nuevo presidente. Y frente a esto, más allá de las declaraciones de compromiso por parte de la OEA y de los gobiernos democráticos, especialmente el de Estados Unidos, no hay ninguna acción concreta que obligue a respetar el veredicto de las urnas y que faciliten la asunción de Arévalo. Ahí en Guatemala fue donde mataron a Berta Cáceres. Ahí en Guatemala, ¿no? Sí. Ambientalista. Bien, ambientalista. Así que, bueno, preocupante la situación. Y bueno, en este programa, además de dar a conocer un poco el significado profundo de estas fechas que se conmemora, Día de los Muertos, Día de los Santos, de los Difuntos, tienen distintas denominaciones en los países, pero también tendríamos que rescatar el significado de Halloween en su significado original, y no esta farandulera con celebración que se hace en estos momentos desde Estados Unidos hacia todos los países que están dominados colonialmente, culturalmente por Estados Unidos y todo su mercadeo que hace estas conmemoraciones, y ya que el Halloween viene del pueblo celta y también tenía un significado muy especial en esta cuestión de la concepción de la muerte y la relación de los muertos con los vivos. Así que cuando llegue ese bloque intentaremos hablar, y ya enseguida nos vamos a comunicar con Paola Baile para hablar sobre estos 40 años que cumplió la democracia en Argentina y los riesgos que está corriendo en estos momentos. Después, en el otro bloque, hablaremos sobre las elecciones que hubo en Colombia y sus resultados, a ver qué perspectiva le da a esta compañera colombiana que vive, estudia y trabaja en Argentina, pero que es militante de Unión Patriótica. Y ya en el último bloque hablaremos con Silvia Cruz, una compañera quechuista de Mendoza, que nos va a ayudar a desentrañar esta conmemoración del Día de los Muertos, difuntos, como se llame, por parte especialmente de los pueblos andinos, ¿no? Vamos a un tema musical y ya empezamos a comunicarnos con Paola Baile. Escuchábamos El Viejo Comunista de Manuel García, acompañado por Silvio Rodríguez, en una hermosa versión de ese tema tan significativo, especialmente para algunos, que cumplimos los dos requisitos. Viejo Comunista. Y ya estamos en contacto con Paola Baile, quien es directora de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que es un gusto poder conversar con ella sobre este tema tan importante, especialmente en estos momentos. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes a todos, todas, todes, a quienes nos están escuchando. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por darnos un tiempito. Hace, creo que son como dos semanas, que se hizo un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas, organizado por ustedes, sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de democracia en Argentina. Así que, como este lunes 30 de octubre se cumplieron 40 años de la histórica elección de Alfonsín como presidente y el retorno de la institucionalidad democrática al país, queríamos conocer tu opinión sobre estas cuatro décadas y a ver si puedes darnos algunas claves de por qué se ha llegado a esta situación en la cual hay muchos peligros que acechan a la democracia. Bueno, por ahí tal vez, no sé si mi diagnóstico sea el más acertado respecto a por qué hemos llegado a la situación que estábamos de peligro, donde se ha puesto en duda cierto consenso democrático que Argentina, en relación a otros países de la región que vivieron dictaduras, como es en el caso extremo de Chile, por ejemplo, que donde incluso la dictadura de Pinochet tiene aún hoy cierta legitimidad, que en Argentina hasta hace unos años hablar de la dictadura militar en Argentina en términos positivos era sumamente censurado, mal visto, digamos, claro. Públicamente, nadie se atrevía a hacerlo y demás, ¿no? Ahora hay como cierta libertad, se ha pasado como cierto límite de poder decir cualquier cosa y que incluso se toleren ese tipo de discursos negacionistas, que tal vez no son solamente negacionistas, sino también son justificadoras de la dictadura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tal vez para hacer un resumen, que eso me parece a mí tiene que ver también, si lo estoy haciendo medio comparativo en términos entre lo que pasa en Chile, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, tal vez tienen que ver con las distintas formas de salida de las dictaduras que tuvo cada uno de los países, las democracias que se obtuvieron de baja densidad, como uh-huh. la chilena, más pactada con la dictadura, sin juicios por parte de las juicios civiles a los militares, sino que fueron solamente juzgados en el fuero militar, y que efectivamente Pinochet terminó su vida siendo senador vitalicio y bueno, no estando preso, como pasó acá con los militares argentinos. Claro. Entonces en Argentina durante estos 40 años, creo que, bueno, tal vez hacer un resumen rápido, pero lo que me sale decir es que hemos vivido varios procesos de en primer lugar, donde la democracia se ha sostenido, ha tenido intentos de ser durante el gobierno de Alfonsín, fue también un gobierno que tuvo ciertos intentos de limitaciones por parte de los militares, ¿no? Y, uh-huh. y que rápidamente la sociedad, incluso hubo como un acuerdo entre distintos partidos políticos para sostener la democracia que fue lograda a partir de este 30 de octubre del 83, ¿no? Claro. Del 83 y que se asume el nuevo gobierno el 10 de diciembre, el 83 y el 10 de diciembre que asume Alfonsín, ¿no? Claro. Entonces, en Argentina a partir de estos 40 años ha pasado de todo también, ¿no? Ha pasado el neoliberalismo hemos tenido unas políticas neoliberales que comenzaron con la dictadura como también pasó en Chile, pero que fueron profundizadas durante los gobiernos, sobre todo durante los gobiernos de Menem, ¿no? Claro. Y luego todo lo que ocurrió con las crisis del 2001 que conocemos todos y todas. Y luego creo que tuvo una etapa de este giro a la izquierda o a los gobiernos que algunos llaman posneoliberales, otros llaman gobiernos progresistas, que implicaron en términos generales el aumento del bienestar social de las grandes mayorías en términos de consumo, de servicios, adquirir nuevos derechos, hoy por hoy está naturalizado ciertos derechos, pero que algunos discursos del candidato de Milei, y digamos no solamente Milei sino también sus seguidores, están poniendo en duda, como por ejemplo ciertos beneficios como las jubilaciones o como la derechos, no beneficios, derechos sociales adquiridos, como la ley del aborto, como bueno, todo lo que implica planes sociales, o por ejemplo las jubilaciones para, entre comillas, las llamadas ama de casa, pero que son aquellas mujeres que realizan tareas del cuidado que no son remuneradas y que uh-huh. otros países no tienen este derecho social adquirido. Bueno, y a pesar de todo este avance, ocurre que tampoco, tal vez en lo que ha fallado la democracia, como pensando en deudas, es en haber tocado los intereses de los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Claro. Que para eso también necesitamos una democracia fuerte, sectores de las clases, de las llamadas clase media, también entre comillas, porque es muy heterogéneo el término clase media, que por ahí son los sectores más subvencionados por el Estado Nacional, pero que sin embargo sienten miedo de perder ciertos privilegios de clase o derechos adquiridos y demás, y entonces no se reconocen como parte de los beneficiarios del Estado, ¿no? Por el contrario, en sus discursos suelen actuar algunos sectores como anti-Estado, ¿no? Sí. A pesar de seguir sosteniéndose gran parte de su vida social a través de las políticas estatales, ¿no? Claro. Lo que estoy diciendo del confort, la nafta, la vivienda y demás. Sin embargo, tenemos grande cantidad de personas que todavía, digamos, pandemia por medio, porque también tenemos que pensar que la pandemia, la deuda externa, la sequía, hay elementos externos que no podemos dejar de lado, pero que tal vez el caso de la deuda externa no fue tan visibilizado, no fue tan mostrado por este gobierno como un problema que efectivamente nos dejó el gobierno de Macri, ¿no? Entonces, y tampoco se puso en duda la legitimidad de esa deuda externa. Claro. Y que creo que hoy estamos pagando las consecuencias de esa deuda externa, ¿no? Y que todos sabemos que fue una deuda externa que implica básicamente pagar la campaña de un candidato de derecha. Sí. Eso es lo que podría decir. ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? Creo que hay varias aristas para pensar. Tal vez una de las tantas aristas es esta sociedad que en gran parte tiene un desencanto con la política, a pesar que es la política el elemento clave para resolver los problemas sociales, ¿no? Claro. Y que quien dice ser no político realmente es político, ¿no? Claro, pero se ha metido el bichito de la antipolítica, claro, en la cabeza de mucha gente. De la antipolítica, ¿no? Que de es un mucha discurso gente, que viene en la época de la dictadura, este, el de la antipolítica. Exactamente. Solo ahora cobrado más legitimidad. Sí, sí, coincido con que... Claro, y estos discursos de la antipolítica son discursos políticos, sí, fuertemente políticos, que lo que intentan es dejar en el mercado la solución de los problemas sociales, ¿no? Claro. Y cuando sabemos que el mercado no va a solucionar la vida de la gente, sino por el contrario va a profundizar las brechas sociales, el mercado va a hacer que haya más excluidos de los que realmente que hay hoy por hoy, que perdamos estos derechos adquiridos como la educación pública, la salud pública, esta posibilidad de hoy un argentino, una argentina o un migrante, un extranjero vaya a un vacunatorio y se pueda vacunar y que no tenga ningún y que tengamos una cartilla de vacunación de las más completas de la región. Claro. O sea, hay cuestiones que el mercado no va a garantizar, ¿no? ¿Por qué? Porque para el mercado simplemente somos consumidores y no ciudadanos, ¿no? Así es. Y ciudadanas de derecho. Así que, bueno, interesante el tema de los factores de poder que mencionaba y que no han sido, en lo esencial, no han sido desmontados ni tocados. Ni tocados. Claro, exactamente. En lo más mínimo. Uno de ellos, sí, es el tema, y incluso han permanecido algunas cuestiones, algunas leyes que desde la época de la dictadura que tampoco han sido demasiado tocadas, algunas han sufrido algún retoque, pero en lo esencial siguen funcionando como en esa época. Por ejemplo, la ley de entidades financieras. Claro. Eso también, claro, creo que incide. Y sí, y también el tema de la concentración de la riqueza, la concentración de los grandes capitales, la forma de evadir que tienen los sectores más pudientes de la sociedad, uh-huh, para poder ser investigados en su riqueza, ¿no? Porque sabemos que para muchos argentinos y argentinas con fuerte concentración de la riqueza, Uruguay hoy está siendo un paraíso fiscal, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace para controlar la riqueza de estas personas? Bueno, un impuesto a la riqueza. ¿Qué pasaría con eso si hay un consenso en la sociedad para que efectivamente podamos tocar los intereses de los sectores más concentrados? Ocurre que también hay factores de tipo simbólico, a mí me parece que hacen que los sectores de las clases medias o algunos sectores, ante el enojo por algunas cuestiones, se sientan identificados con intereses de clases que no les son propias, ¿no? Sí. Entonces salgan a defender a Vicentín, por ejemplo, o salgan a defender a los propietarios del campo cuando efectivamente no tienen ni siquiera vivienda. Entonces ahí hay una batalla cultural que creo que tenemos que seguir dando, que es para que efectivamente la derecha no siga avanzando, porque al margen del resultado electoral, la derecha avanzado, ¿no? En América, sí, Latina, en el mundo en general está avanzando a la derecha. Entonces sabemos que en Chile lo más seguro que la nueva constitución lamentablemente sea más de derecha del primer manuscrito, ¿no? Entonces, bueno, son países que están condicionados, son gobiernos que están condicionados por las derechas y bueno, y ahí creo que hay una batalla cultural, simbólica. Tratar de ahora de pensar, no enojarse ni con la juventud ni con, porque bueno, sabemos que hay un gran componente de la juventud que está votando a este candidato de derecha, y bueno, y hay que escuchar por qué efectivamente están votándolo, ¿no? Porque cuestionarse por qué no logran visualizar que posiblemente sean los principales perjudicados de las políticas neoliberales a ultranza que están proponiendo, ¿no? Sí, pero son también los que no tienen la experiencia histórica de los derechos que, claro, exactamente, se pretenden. Que no tenían. Exactamente. No estaban en condiciones de recibir, claro, esos derechos y tampoco tuvieron después la experiencia política de la transmisión de cómo se habían conquistado esos derechos. En ese sentido, hoy conversaba con una persona acá en Pedro Molina, en Guaymallén, cerca del barrio Ligüé. Una persona de los sectores populares. Ajá. Y comenzamos a hablar del tema de la elección y lo que planteaba era que iba a votar a Milei porque había que terminar con los planeros, con todo esto. Entonces, está claro que la culpa se la trasladan a otros pobres. Los pobres culpan a los otros pobres de los problemas que hay. Y es porque también es ese un tema que se ha dedicado muchos años a estudiar la pobreza pero nunca se ha dedicado no se ha dedicado mucho a estudiar la riqueza y a denunciar la riqueza exacerbada de algunos sectores como la responsable de la pobreza en amplios sectores de la población y eso se ha trasladado y se ha legitimado en el pensamiento popular en muchos lados. Sí. Y ahí hay exactamente, y digamos, es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque los sectores populares o los sectores, las clases medias y demás, digamos que han obtenido muchos derechos durante algunas décadas, ¿no? Sobre todo cuando se habla del giro de la izquierda de los países en el cono sur, de centro izquierda y demás, o nacionales y populares, que han otorgado derechos sociales y sin embargo están votando contra sí mismos, contra sus propios intereses, ¿no? Otro argumento que se suele escuchar, bueno, vamos a votar a Milei porque al menos este nunca gobernó. Entonces, bueno, la verdad que es un argumento que carece un poco de sentido, no por desprestigiar a quien, bueno, cree en eso, pero efectivamente la gestión de tener experiencia en la gestión, saber, tener herramientas para poder, bueno, gobernar un país, yo creo que es importante, ¿no? Porque no enojarse con la política, porque no toda la política, no todos los políticos ni son malos, ni son corruptos, ni son, hay una variedad de intereses que si no se resuelven en la política, no se resuelven en otro ámbito, ¿no? Es en la arena de la política donde se resuelven. Claro. Y ahí me gustaría compartir con vos una pregunta que le hicieron una vez a un periodista intelectual argentino, que le preguntan sobre todos los libros, ¿te parecen iguales? Entonces, que tiene un programa de radio, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, perdón. Siete Cáceres. No, peronista. Dolina. Dolina, Alejandro Dolina. Alejandro Dolina, perdón, sí, lo tenía en la punta de la lengua y no me salía. Alejandro Dolina le preguntan si todos los... Muchas gracias al compañero que lo dijo. A Alejandro Dolina le preguntan si todos los libros le parecen iguales, ¿no? Entonces él está un gran intelectual, Alejandro Dolina. Entonces sí, ha leído muchos libros. Y dice, bueno, mirando los libros por de afuera, uno puede decir todos los libros son iguales, ¿no? Pero si uno lee los libros, bueno, dice eso, son iguales porque, bueno, tendrán otro color, qué sé yo, pero son todos libros, ¿no? Claro. Pero cuando uno lee los libros y cuando uno los investiga, ahí te das cuenta que no todos los libros son iguales. Entonces, eso mismo pasa con los políticos o las políticas o con los partidos políticos y demás. En apariencia, uno puede decir hoy son todos los políticos malos, son todos corruptos, bueno, votemos a este que dice que no es político, pero efectivamente es político porque lo primero que hace Milei es ir a abrazarse con la candidata de la Unión por la Patria, ¿no? Sí. De Juntos por el Cargo, de Patricia Bullrich. Juntos por el Cambio, entonces. Sí, exactamente. Juntos por el Cargo, muy bien. Entonces, se abraza con ella y se demuestra, y entonces ya no es tanto anticasta, ¿no? Porque ahí está demostrando que su discurso ya se le cambió totalmente. Entonces, bueno, entonces uno tiene que leer esos libros y tiene que mirar a esos políticos y tiene que analizar que no da lo mismo leer un libro que leer el otro porque hay diferencias entre uno y otro, ¿no? Claro. Entonces, tal vez tenemos que salir un poco de esta pereza intelectual o de esta idea de solamente replicar lo que escuchamos de otras y otros y decir, bueno, queremos ver que lo que queremos... Está en nuestras manos la responsabilidad de sostener la democracia, ¿no? Y esta democracia, a su vez, tiene que ser mejor, porque tiene que ser más inclusiva, tiene que otorgar más derechos, tiene que profundizarse la democracia en términos igualitarios. Eso sería lo interesante, ¿no? Yo estaba recordando la charla inaugural del seminario que dio el profesor Ansaldi, en el cual él recuperaba la etimología de la palabra democracia. Se lo planteaba que lo que planteaba era que democracia no significa realmente gobierno del pueblo, sino el poder del pueblo. Y en ese sentido creo que es la principal debilidad que han tenido los gobiernos democráticos desde el 83 hasta ahora, que eso es lo que no se ha construido, el poder popular para enfrentar las transformaciones que se necesitan. Claro. Lo que pasa es que también cuando uno lo mira coincido plenamente con esto, y ocurre que las dictaduras militares fueron tan duras, ¿no? En los países del Cono Sur, sobre todo las dictaduras de los años 70, en términos de represión, en términos de violación a los derechos humanos y demás. Entonces había una expectativa muy grande en lograr la democracia en términos institucionales, ¿no? El derecho de ir a votar. Sí. Y eso cambió radicalmente la vida de muchas personas, ¿no? Porque efectivamente, bueno, se acabó el estado de sitio, la situación de emergencia, los exiliados pudieron volver, las exiliadas, en lo mejor de los casos, pudieron retornar a sus patrias. Uh-huh. Implicó una nueva esperanza, ¿no? Una esperanza que, bueno, después, pero no tenemos que quedarnos con esa esperanza porque tener esa esperanza, pero para seguir profundizándola, eso que sería el mensaje que me gustaría dar, porque decir, bueno, no nos gusta esto del todo, pero creo que es el sistema que nos permite poder encontrar en la política una manera de poder discutir y encontrar la mejor solución de nuestros problemas sociales, pero hay que profundizar la democracia y que la democracia sea inclusiva en términos de derecho, ¿no? Y que el pueblo realmente tenga espacios para poder imponer políticas sociales, para poder digamos, encontrarse en igualdad de condiciones con determinados sectores para poder disputar la riqueza que no se le está dando al pueblo por las horas de trabajo no pago y demás, ¿no? Que no puede ser que en Argentina haya gente que pase hambre, que en el mundo hay gente que pase hambre, ¿no? Claro. Eso debería ser ya debería ser un consenso, ¿no? Y no tener que salir a la calle para defender los intereses de una empresa transnacional, sino más bien salir a la calle para defender a los sectores que pasan hambre, ¿no? Claro. O la nacionalización de esa empresa. O la nacionalización. Exactamente. Por eso. ¿Cuándo? Sí, correctamente, salir. Claro. Y no tener que decir, yo vi que me acuerdo que había visto hasta camiseta, decía yo soy Vicentín. Yo digo, la verdad, uno, ¿cómo puede sentir esa idea de estar? Vicentín en sí, cuando uno no tiene, cuando dice, estoy defendiendo el campo, pero si no tengo ni una maceta para poner un cactus, claro. ¿No? Entonces, bueno, poder identificarse en su propia clase y poder decir, bueno, tal vez esto no es lo que más me gustaría, pero es la opción posible para poder profundizar a partir de ahí un lugar para todas y todos los argentinos, los migrantes, que no se pongan en duda los derechos de los migrantes en nuestro país, ¿no? Claro. Que también están en peligro hoy por hoy, ¿no? Porque estos discursos no son solamente de derecha pro mercado, son también xenófagos, racistas. Hay un discurso muy fuerte contra la mujer, contra el otro. Siempre están buscando un enemigo interno, ¿no? Un enemigo interno, sí, que está dañando la argentinidad, podríamos decir. Claro. Entonces, bueno, qué peligroso es que algunos, incluso he escuchado a algunos extranjeros que defienden a Milei, y digo, bueno, efectivamente, si Milei fuera presidente, tal vez esa persona sería una de las primeras que posaría en riesgo, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Porque tiene un fuerte componente xenófobo, racista, clasista, bueno, y no solamente él, sino también, por supuesto, la candidata a la vicepresidencia, que me parece un poco más nefasta que Milei, ¿no? Sí. Bastante más nefasta que Milei. Más perversa. Y exactamente, sí, porque no tiene asco en decir cosas a favor de la dictadura. Así es. Bueno, es una gran tarea política y cultural la que tenemos por delante, y creo que hay que poner un límite a esta situación que ya se ha transformado en una estrategia política de estar siempre tener que estar siempre resignándose al mal menor o al menos peor, sino que tratar de empezar a vislumbrar también aquellos que consideramos que va a ser lo mejor, y empezar a construir esa alternativa, porque si no, esto se va degradando cada vez más. Sí, sí, sí. Hay que encontrar esos espacios donde podemos desde, bueno, hoy tenemos una elección presidencial, pero a partir de esa elección presidencial poder encontrar esas fisuras que el sistema nos da para poder seguir luchando, resistiendo, para poder construir sociedades más inclusivas, porque creo que Argentina es un país muy generoso, no sé, a mí me parece un país fantástico, ¿no? A pesar de un montón de cosas. Sí, porque esto de gente que está todo el día hablando mal de nuestro propio país cuando quieren gobernarlo, ¿no? Pareciera que no lo quisieran, mal de la población, mal de la gente, mal de... Bueno, queramos a nuestra patria y queramos a nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestro América Latina en general, ¿no? Claro. No porque tengo un pensamiento, digamos, no estoy replicando acá un nacionalismo extremo, que al contrario, digamos, queramos a nuestra América Latina grande y a partir de eso tratar de construir una patria que sea inclusiva, ¿no? Claro. Inclusiva y que, bueno, que sepamos que sin el otro y sin la otra no nos salvamos. O sea, esto nos salvamos en comunidad. Individualmente, que es el discurso de la derecha, no hay posibilidad de salir. Así es, como decía Tejada Gómez, nadie se salva solo, así que hay que empezar a construir esa gran nave para salvarnos todos. Va a ser una especie de arca de Noé a esta altura. Así que bueno, un poquito más grande, me parece que va a ser. Queremos agradecerte y bueno, y lamento que he monopolizado la conversación, pero

un grupo musical llamado La Bosá realiza el primer encuentro de folclore del Caribe colombiano en Mendoza, los días 11 y 12 de noviembre. Se van a realizar talleres de canto, danza y percusión, así como espectáculos artísticos, música y danza en vivo, en la Casa de la Cultura Juanita Vera de la Valle. La Bosá, celebrando sus 10 años, organiza este primer encuentro, no, segundo encuentro de folclore del Caribe colombiano en Mendoza. Así que vayan reservando sus lugares para participar en la Sala Juanita Vera de la Municipalidad de La Valle, en Villa Tulumaya. Bueno, después de este chivito, saludamos a Diana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto volverles a acompañar acá en Desalambrar. Gracias, Germán, por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Y quedas invitada también a este encuentro de folclore y música colombiana que se va a realizar en Mendoza. Bueno, queríamos conversar contigo porque se realizó el domingo pasado se realizaron las elecciones regionales en Colombia, y queríamos saber cuál es tu evaluación de los resultados, sobre todo para la fuerza de la coalición de gobierno, más allá de la coalición electoral, ya que sabemos que ha habido modificaciones en eso. Bueno, no es positiva, no termina de ser del todo negativa, teniendo en cuenta que nosotros tenemos, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, perfecto. Sí, bueno, no sé si todos y todas están por ahí ayornados con la realidad colombiana. Nosotros históricamente tuvimos una participación cernida a dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y de hecho romper ese arco profundo de esta supuesta antinomia pues ha sido muy difícil y muy caro, sobre todo para el movimiento de víctimas de Colombia. Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán, que denunciaba como lo peor de la política nacional la mancomunión entre los dos partidos, él siendo el referente del Partido Liberal, un referente muy crítico. Claro. La cuestión es que desde el uribismo la estructura de participación se modificó un poco, diríamos que modernizó. El uribismo volcó sus expectativas a crear un partido único y partidos satélites, aliados obviamente de su estrategia económica, político y militar con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Estos eran pequeños partidos satélites en la costa caribe, en la zona cafetera colombiana, etcétera, que poco duraban, ¿no? Y se iban reencauchando cada tanto tiempo, mientras el eje rector de la política uribista era obviamente el Centro Democrático. En un principio lo intentó con el Partido de la U, termina rompiendo con Juan Manuel Santos, el partido de la U queda en manos del santismo y él renueva sus expectativas de partido único con el Partido Centro Democrático. Sin embargo, veamos lo siguiente, y esto para responder a tu pregunta de cara a la propia historia colombiana. En el 2018 gana su último delfín, que es Iván Duque, y lo que ocurre ahí con Iván Duque es que, si bien él gana la presidencia del 2018, las elecciones posteriores, las elecciones locales y a gobernaciones, no las termina ganando su partido, que era el Centro Democrático. Uh-huh. En principio gana el Partido Conservador, después va a ganar el Partido de la U, después va a ganar Cambio Radical, que es un partido de verdad muy transero, digamos, en los términos argentinos, creado por Vargas Lleras, que es el bisnieto de un presidente, el nieto de un presidente, el hijo de un presidente, y él nunca pudo ser presidente, pero maneja muchas articulaciones territoriales vía su partido, Cambio Radical, y recién en cuarto lugar el Centro Democrático del presidente, de Iván Duque. Entonces, digamos, esto para decirles que en la estructura local Colombia vota una cosa y en la estructura nacional Colombia vota otra cosa. Es decir, que esto es una dinámica, claro, estructural. y estructurante de la política nacional. Ahora bien, respecto a lo que se tenía y lo que no se tenía, y sobre todo pues dado cuenta que el poder real de Colombia tampoco se cierne en la presidencia, el poder real de Colombia tiene que ver más con las redes comerciales de lo que vamos a llamar narcoeconomías, subeconomías y todas sus alianzas, incluso internacionales, ¿verdad? Entonces, este poder que no ha terminado de erosionar, se recauchuta, se recicla, como ustedes lo quieran llamar, vía otras alternativas territoriales. Lo que vemos es el resurgimiento de estos partidos locales, partidos satélites, partidos fugaces, que lo que hacen es reavivar los esfuerzos de las oligarquías regionales por posicionarse. Entonces vamos a ver que a través de estos pequeños partidos locales o regionales vuelven figuras de la política uribista, de la derecha uribista o de la ex derecha uribista, como se le quiere llamar, como Dilian Francisca Toro, que es la presidenta del partido de la U, Fico Gutiérrez, que fue candidato a la presidencia y se debatió contra Petro, habiendo sido alcalde de Medellín en una época muy transitada por el paraestado, es decir, un alcalde del paramilitarismo de Estado en Medellín y sobre todo un violador de derechos humanos, vuelve a la alcaldía de Medellín, que es probablemente la segunda ciudad más importante después de Bogotá. Claro. Eso con el soporte de estos partidos satélites. Entonces, acá vamos a ver un peligro que como izquierda, y yo ahí, qué pena con los compañeros del pacto, quisiera dejar de hablar de nuevas y viejas izquierdas, porque eso es resignar la tradición, resignar el pasado y los mayores aportes. Sí. Creo yo que en la propia historia podemos buscar nuestra posibilidad de acción, y ahí vas a tener una lectura autocrítica distinta dependiendo del sector de composición del pacto. Por ejemplo, Pizarro, disculpen, María José Pizarro, una de las congresistas más importantes del pacto histórico, hija de Carlos Pizarro León Gómez, que fue asesinado habiendo firmado la paz y siendo candidato presidente, ex guerrillero él por el M-19, la misma guerrilla de Gustavo Petro. María José Pizarro tiene una crítica dilapidaria respecto a la tradición de la propia izquierda que yo no comparto, porque me parece que es hacerle el juego a la derecha, entre otras cosas, y ella básicamente ve en estas elecciones la incapacidad del pacto en su transitar como bloque histórico, que probablemente sea cierto, no acuerdo con la estrategia. Una de las cosas que ella dice es que Colombia necesita un partido único de la izquierda. Pasa que uno podría pensar, ¿no? ¿En qué está pensando María José Pizarro? En el PJ argentino. Claro. Es que un partido único no garantiza una unanimidad de acción en ningún lado. Un partido único de carácter nacional tiende a buscar estrategias locales. Lo que hay que pensar es en la erosión del poder real, hasta qué punto la avanzada del pacto histórico está logrando realmente erosionar el poder real en las regiones, con partido único o sin partido único, mientras las redes del narcotráfico y el clientelismo sucedáneo a eso, a ese sistema de explotación de los recursos, subsista. Podemos hacer lo que queramos, pero las viejas oligarquías van a seguir rehabilitando el territorio en disposición a sus intereses económicos. Claro. Y en ese sentido, estaba leyendo un artículo en semanario La Voz, que se plantea para el pacto histórico como clave para el futuro el crecimiento político en alcaldías, ciudades medianas y pequeñas, concejalías, diputaciones y dilatos, porque es ahí donde habita la buena parte de la población excluida. Entonces, la importancia de fortalecer el trabajo de base. Creo que es interesante esa perspectiva para poder desarrollar realmente una estrategia de poder. Sí, yo lo acuerdo totalmente, entre otras cosas, porque hago parte ahí del semanario Voz. Qué bueno que lo traes a colación. Y sin embargo, hay que ver que la fuga de recursos viene de arriba. O sea, la gran fuga de recursos del Estado, o dicho sea de otra forma también, incluso el gran lavado de activos vía esa fuente enorme de recursos que es el narcotráfico en Colombia, eso pasa por gobernaciones, eso pasa por los grandes acuerdos entre los poderes fácticos y los poderes ilegales, ¿sí? Entonces, por un aporte, entonces, esto para ver, para evidenciar cuál es la confrontación histórica y cuál es la estrategia que plantea entonces el Semanario Voz. Lo que plantea el Semanario Voz es: hagamos trabajo de base, reconcentremos nuestros esfuerzos en construir una estructura popular para que realmente pueda combatir al poder real y su estructuración en el Estado Nacional. Claro. Entonces, yo acuerdo totalmente con esa lectura, sí. ¿Y el resultado electoral en qué medida va a impactar en la implementación del plan de gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico? ¿Va a significar? Pues imagínate, por ejemplo, sí, claro, Fico Gutiérrez fue el primero en decirlo, Federico Gutiérrez alias Fico Gutiérrez. Sí. Lo que sí creo también es que hay que evaluar el voto castigo en el caso de las cabeceras como Medellín. Si bien Federico Gutiérrez puede plantear una estrategia de manos caídas, incluso de trabajo sucio contra el pacto histórico, Medellín tiene una historia de impugnación a la gestión reciente uribista, que fue lo que posibilitó en su momento el triunfo de Daniel, ay, se me va ahora el apellido, del alcalde saliente. Se me abre el apellido, discúlpenme. Sí. Porque eso también es como, de alguna forma, besar la memoria, la memoria del pueblo antioqueño. Y hay una cuestión muy importante ahí que tiene que ver con lo que en Colombia se llama la maquinaria. Gente como Federico Gutiérrez pone a su disposición un nivel de capital inaudito. Desde el 2015 no se había visto una inversión electoral tan alta en el país como esta. Ahora, para ellos también es un reto recomponer sus alianzas en territorio. Yo lo que percibo es que no, si bien estas elecciones fueron determinantes para la recomposición de la derecha regional, no está del todo claro el rumbo trazado. ¿Por qué? Porque antes, cuando Fico era el Fico del uribismo, había un Uribe rector de la política nacional. Hoy no hay un Uribe rector de la política nacional. Entonces, el centralismo del propio uribismo, la bajada vertical del uribismo está en jaque. Y si está en jaque desde que Iván Duque se encargó también él mismo, muchas gracias, de enterrar el uribismo como proyecto político. Claro. Y lo cierto es que Álvaro Uribe no ha podido volver a recomponer su hegemonía sobre el territorio nacional. Entonces, la pregunta que queda ahí es: ¿cómo se va a manejar este poder narco-paraestatal sin la conducción del uribismo? Y lo que puede pasar en esos escenarios es una división, una fragmentación del propio frente político paraestatal. Uh-huh. De tal forma, nosotros ya vemos como muchas elecciones regionales, algunos departamentos, incluyendo un departamento donde el pacto gana con una fuerza de esta derecha uribista o exuribista. Entonces, no hay un margen de acción tan claro de parte de la derecha, no hay una coordinación explícita hoy de la derecha colombiana, con lo cual el pacto va a tener que verse en la penosa necesidad de buscar alianzas muchas veces non santas de cara a sus propios valores como izquierda para poder sedimentar su estrategia en algunos territorios. Claro. Bien. Diana, Alicia Martínez de Adesalambrar, te pregunto ante esta situación que hablas vos de qué estrategia el gobierno de Petro, del pacto histórico, tiene frente a esta situación, y qué papel jugaron los medios de comunicación en estas elecciones. Sí, mira, te voy a hablar del papel de los medios de comunicación primero, porque es algo que me interesa muchísimo, el nivel de corporativización al que estamos llegando en América Latina es tan alto que uno podría hablar de terrorismo mediático, ¿no? Uh-huh. En el caso colombiano, te voy a poner un caso, 1948, magnicidio de Gaitán, 12 años después, el Estado colombiano ni siquiera había construido una comisión para la evaluación del daño a las víctimas de lo que se denomina como el Bogotazo, que en realidad es el colombianazo, ¿no? La gente se prende fuego después del magnicidio a Gaitán. Bueno, en el año 62, 39 referentes de la prensa nacional, empezando por las más importantes, El Tiempo, El Espectador, llaman a la Cámara de Representantes a hacer un pacto de olvido para que en adelante no se hablara ni de las responsabilidades políticas individuales ni de las responsabilidades partidarias de los dos partidos, tanto el liberal como el conservador, en lo que se llama el ciclo de la gran violencia en Colombia, violencia con una B enorme. Entonces, siempre los aparatos comunicacionales de Colombia se han consagrado respecto a la estrategia bipartidista colombiana. Hoy, después de la renovación de cuadros del uribismo, una renovación por derecha de ese bipartidismo, ellos siguen respondiendo a una estrategia político-empresarial afín al terrorismo de Estado. Entonces, proponer otra cosa es, entre otras cosas, sujetarlos a ellos al escrutinio público, y obviamente no están dispuestos hacerlo. Entonces vimos una campaña sucia, sobre todo de la casa editorial El Tiempo, que, como para ponerles un ejemplo, es como el Clarín en Argentina, donde se les acusó a muchos candidatos del pacto histórico de tácticas subversivas, terroristas, mejor dicho, o sea, como si Villarruel tuviera un gran megáfono, ¿no?, a su disposición, con argumentos bien de dictadura, de plan cóndor. Estos son los términos sobre los cuales la derecha colombiana le habla al pueblo colombiano. Entonces, yo creo que ahí sí, una de las críticas, de las autocríticas que yo tengo al respecto, es que en efecto a Gustavo Petro le ha costado construir un contrahegemón para esos medios o para esa estrategia mediática. Ha costado construir una agencia de noticias que en el caso de Chávez sirvió un montón, Telesur, para todo el continente Telesur. Ha costado mucho pensar esa estrategia comunicacional para blindar al pacto histórico del terrorismo mediático. Y ese es un problema en la estrategia de territorialización de nuestro programa. Claro. Y por último, quería preguntarte si después de este cimbronazo electoral, ¿crees que el pacto histórico se fortalecerá como alianza con una perspectiva que vaya más allá del electoral, o va a entrar en un proceso de debate y de fraccionamiento? Yo a los siete partidos fundacionales del pacto histórico los veo muy coherentes. En su momento se planteó el Frente Amplio, ¿no?, que era la estrategia más de articulación con los partidos históricos, uh-huh, y no pudo ser, entre otras cosas, porque los partidos, comillas, históricos, lo que hicieron fue vulnerar las transformaciones que requiere el pueblo colombiano a través de las reformas, reforma a la salud, reforma laboral, reforma agraria. Ellos lo que hicieron fue poner un palo en la rueda, ¿no? Y sin embargo, como se dice vulgarmente, garpar en ministerios. Entonces Petro en ese momento dice, bueno, ni poniéndolos en ministerios están felices, y los echó a todos, y todos aplaudimos eso porque fue una medida de fuerza interesante. Ahora, lo cierto es que ese es el poder real, entre otras cosas, y hay que volver a barajar la estrategia de cuál es la posibilidad de articulación con algunos frentes de masas, sobre todo el Partido Liberal, lo que llamaríamos hoy el nuevo liberalismo, que ha ganado la alcaldía más poderosa del país, que es la alcaldía de Bogotá. Entonces, creemos que, yo por lo menos espero que el pacto pueda revisar su apertura programática sin que eso implique la entrega del programa histórico al cual nos debemos, y realmente confío en los 7 partidos fundacionales: el Pueblo Democrático, la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano. Confío en su tradición. Y como dice un dirigente argentino, no hay nada mejor para mirar el futuro que ver la historia, ¿no? ¿Cuáles son los precedentes? Claro. Así que yo espero realmente que exista una síntesis superadora a este momento. Y sobre todo confío en que Gustavo Petro, por ahí, porque a veces Gustavo Petro es probablemente una de las mejores conducciones del continente hoy. Sí. Pero suele, si se quiere, responder a las demandas o a las provocaciones de la derecha con alguna liviandad. Entre ellas, digamos, la que más preocupa hoy es cuando Petro nos dice: yo no quiero la reelección. Hasta que no podamos proyectar un cuadro de su tamaño, o por lo menos con una capacidad de aglutinamiento nacional, es totalmente improbable que Petro pueda simplemente decidir no darse a una segunda oportunidad sobre nuestra tierra. Claro. Revisitando la idea de la reelección. Bueno, Diana, queremos agradecer tu participación en el programa, y como siempre ha sido un gusto conversar contigo, y esperamos que fuerza el pacto histórico, fuerza a Petro, que está cumpliendo un rol tan importante en el contexto latinoamericano e internacional también. Así que, adelante. Muchas gracias a Desalambrar, gracias por la invitación, gracias por traer a Colombia a la música. Espero que les vaya muy bien en ese encuentro mendocino, y desde la ciudad de La Plata les envío un abrazo, compañero. Bueno. Abrazo, Diana. Abrazo, Diana. Hasta luego. Conversábamos con Diana Carolina Alfonso, compañera investigadora del CONICET, y que está viviendo estos momentos en La Plata, en Buenos Aires, así que, y ella es militante de Unión Patriótica del núcleo argentino. Así que queremos agradecerle su disposición a conversar sobre este tema tan interesante, el resultado de las elecciones del domingo pasado y las perspectivas para el futuro del gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico en Colombia. Vamos a un tema musical. Vamos. Y enseguida volvemos. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Ya marca y quilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. El brillo de sus ojos ya se apagó. Ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá. El brillo de sus ojos ya se apagó. seguimos en este programa de Desalambrar. Escuchábamos a Víctor Heredia, el tema Maica y Quilla, que referencia justamente esta celebración de las culturas andinas que tenía que ver con el Día de los Muertos, que sacaban sus muertos, sobre todo los primeros años de muertos, a estar con él. Eso era la celebración de la que se refiere Víctor Heredia. Y para referirnos a eso, vamos a dialogar con Silvia Cruz, una amiga, y era la profesora que teníamos en la escuela Luis Contreras de Carrizal de Abajo, era la profesora de Quechua e Interculturalidad. Eran durante la jornada extendida, ella le ofrecía a los chicos, en un programa bastante ambicioso que había hecho, de repasar toda la cultura andina. También trabajaban, porque los chicos eran casi todos quechua hablantes, trabajaban con los niños y trabajaban también con los chicos que no eran quechuas, sobre todo conceptos de interculturalidad, ¿no? Con ella aprendimos un montón y anduvimos mucho ahí en Luján. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo andas? Alicia de Desalambrar. ¿Me escuchas? Asuntuta y Manolo, ¿cómo están? ¿Cómo anda, querida Silvia? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, siempre recordándote con mucho afecto de todo lo que pudimos hacer ahí en Carrizal de Abajo. Y justamente te llamamos hoy día porque sabemos lo estudioso que sos de tu cultura, de este poder de transmisión que tenés, para que nos contés un poco. El primero de noviembre, la referencia con respecto a las culturas andinas, cómo lo viven, qué cosas hacen, qué representa la muerte, que nos contés un poco de todo eso. Bueno, muy bien. Para poder hablar de ese tema nos tendríamos que remontar un poquito a la historia para saber cómo se origina toda esta cuestión, este ritual que se realizan todos los años, el primero y el 2 de noviembre. Bueno, la cultura andina tenía, para ellos no existe la muerte. No existe la muerte porque es algo similar con lo que vivimos los cristianos católicos. Que bueno, en los católicos uno pasa primero por un purgatorio, después desciende al cielo. En cambio, para los quechuas o la cultura andina, no, uno no desciende al cielo, sino que más bien baja al Urcupacha, que significa al mundo de abajo. Por lo tanto, ellos antiguamente a los muertos los embalsamaban y los enterraban no muy profundo, y cada año, el primero de noviembre, se los solía desenterrar, se los vestía con la mejor ropa y se los sacaba como en una forma de procesión hasta una plaza. Y hacían ese ritual durante, a partir del primero de noviembre, de al mediodía, hasta el 2 de noviembre, que era cuando los devolvían a sus tumbas y los volvían a enterrar. Eso era en la época precolombina. Después de que nos han invadido los españoles, han prohibido este ritual, por lo que enterraban a los muertos cerca de la iglesia católica. Pero la gente originaria, como era su ritual, su cultura, se profanaban a los difuntos para poder cumplir con su ritual y poder cumplir con su cultura, para poder como dar cumplimiento a la deidad a la que ellos creían. Con el tiempo, los españoles, al ver que no podían prohibir realizar estos rituales, hay como una fusión, por lo tanto, ya los pueblos originarios podían realizar estas costumbres, pero sin desenterrar a los muertos, sino que a partir de ahí surge la realización de de las antaguaguas, que significa niños de pan, que lo hacían con la masa del pan, hacían una figura humana de un niño específicamente, para que represente al difunto que con anterioridad solían desenterrar. Lo que se festeja es como un encuentro familiar, o sea, las familias que tenían difuntos que ya se habían ido, eran traídos a través de un ritual para poder reunirse y no ser olvidados, sino más bien ser recordados, porque para los pueblos originarios no existe la muerte, existe la transición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando uno muere, va a parar al Orku Pacha. ¿Qué quiere decir? A debajo de la tierra, ¿para qué? Para generar nuevas vidas a través de las producciones de la planta, de los alimentos que surgen a través de la tierra. Entonces uno vuelve a vivir a través de los frutos que nos ofrece la tierra. No hay muerte. En cuanto a la ceremonia de todos los años, es que con semanas de anterioridad la gente ya prepara todas las ofrendas que le van a ofrecer a su difunto familiar. Preparan un altar, una mesa que tiene que tener 3 niveles y tiene que estar cubierto con un mantel negro si el difunto era mayor, y si es niño tiene que ser el mantel de color blanco. Cada nivel tiene un significado. ¿Me escuchan? Sí, atentamente, por eso no te queríamos interrumpir, te estamos escuchando. Bien. Sí, en el primer nivel colocan plantas, flores, para ahuyentar a las malas vibras, a la mala energía. En el segundo nivel se coloca dulces, bebidas, fruta, comida, coca, cigarrillos, vino, agua bendita, pero todos estos alimentos que nombré tienen que ser a gusto del difunto. Claro. Y en el caso de los niños, en el segundo nivel se coloca generalmente golosinas y cosas que le pueden haber llegado a gustar a los niños. Claro. También se coloca una cebolla, porque la cebolla es una verdura que contiene mucho agua. Y ese agua lo colocan como una forma de que el difunto le va a calmar la sed al difunto durante su viaje, o sea, para poder venir, porque se supone que ellos para venir el día primero a celebrar con su familia hacen un largo recorrido, un camino largo. Y en el tercer nivel lo que se coloca son panes especiales. La antaguagua, que ya había dicho con anterioridad, que son pan con figuritas en forma de niños. También se coloca una escalera que es como un símbolo para que el difunto pueda cruzar cualquier obstáculo o poder bajar y subir del cielo cuando así lo requiera, digamos, ¿no? También se colocan caballos, todo esto hecho con masa de pan, no es que se colocan juguetes. Claro, sí. Todo con un panificado que se les da distintas formas. Se colocan caballos para que ellos puedan cargar todas las ofrendas, lo que sus familiares vivos les ofrecen. También se colocan bizcochuelos para endulzar la vida de los difuntos. Y por último, en el tercer nivel se coloca la foto del difunto, del ser querido, se coloca un crucifijo, se colocan rosarios. Todo esto se coloca a partir de la aprobación de la Iglesia Católica, porque anteriormente claro, ellos no creían en la cruz, no creían en los rosarios, ellos solamente creían como Dios en la luna, en la tierra y en el sol. Esas serían las actividades que realizan Esa es la preparación que hacen ellos con un día de anterioridad, es decir, el 31 de octubre. Uh-huh. El 1 de octubre, al mediodía, empieza el ritual. Y el ritual consiste en que todos los familiares y seres queridos del difunto al cual se les realizó el altar, se dirigen a la casa donde está el altar y le hacen rezos, piden por el muerto, rezan y a la persona se le convida con todos estos panificados. Yeah. Y el segundo día, al mediodía, ya también se dirige como haciendo una procesión hasta el cementerio. En el cementerio previamente hacen una limpieza de la tumba de la persona a la cual se le ofrece esta ceremonia, lo limpian, lo adornan con guirnaldas que generalmente tienen que ser de color celeste, lila y negro. Limpian, adornan y llevan toda la mesita con todo lo que mencioné anteriormente como una forma de procesión. Y se quedan ahí rezando hasta que oscurece para poder dejarlo ahí al difunto y que vuelva a su lugar para no tener que permitir que quede, digamos, como vagando acá en la tierra. Claro. Sino que para que vuelva al Urcupacha. Uh-huh. Ese es el ritual y las actividades que realizan. Silvia, eso actualmente acá en Mendoza, la comunidad quechua, ¿lo hacen? Con algunas modificaciones sí lo siguen haciendo, no sé si todos, pero sí, acá todavía se hace, he visto que se hace. Bien, escuchábamos atentamente, ¿no? Y este sentido de la muerte en la cosmovisión andina, como vos decís, no existe la muerte como fin, sino como trascendencia y como volver al principio, ¿no? Y también... Pero es como volver... Claro. Perdón, te escucho. Sí, sí, eso, esta idea que quería resaltar que decías vos, que es como que el muerto, la persona vuelve en lo que tiene que ver con las plantas y con los otros seres vivos, es como volver al principio, ¿no? Esta idea de la armonía cósmica. Claro, eso es, y si nos ponemos a pensar y los relacionamos un poco con la Iglesia Católica, que o como lo que Dios dice, somos ceniza, somos polvo y polvo, nacemos polvo y... De polvo eres y en polvo te convertirás, y ese polvo en el que nos convertimos va a parar a la tierra. Claro. Y yo lo he estado comparando y es como algo similar. Claro. Algo me parece a mí algo similar, ¿no? Claro. Es como solamente también que tiene que ver, sí, digo, te escucho. Estoy pensando en voz alta, con la restauración de la armonía, ¿no? De todos los seres vivos y de la Pachamama. Exacto. Con la única diferencia que, digamos, en la Iglesia cristiana, que el alma o el espíritu asciende para estar, digamos, con Dios. En este caso, las almas no ascienden, al contrario, descienden para poder volver a ser vida a través de los frutos que surgen de la tierra. Claro. Uh-huh. Una concepción así más cíclica, más circular de la vida. Exactamente. Una visión que se comparte con otros pueblos originarios, otros pueblos indígenas. Estaba leyendo un apunte que me envió mi hija Ana sobre este tema en los celtas originarios, no el circo que hacen ahora con Halloween, sino que, y ahí dice que veían la muerte como un gran viaje a las inmensidades de nuestra propia naturaleza, no veían la muerte como un final, sino como un gran viaje a la inmensidad de nuestra propia naturaleza. Y creo que es un concepto parecido, una visión parecida por lo Sí, concuerdo mucho con esa idea, porque yo también he estado leyendo y la mayoría de los pueblos originarios casi tienen la misma concepción, quizá con una idea diferente, pero sí. En sí es casi lo mismo. Muy bien, qué bueno, Silvia, que en este día podamos reflexionar desde otro lado, y esto que hablaste, ¿no?, que la trascendencia del ser humano, nuestra especie, justamente está en el otro. En estos tiempos que tienen que ver con tanto con el individualismo, descubrir que nosotros trascendemos en los otros seres, trascendemos en el otro hermano, en la otra hermana y en todos los seres vivos. Y en el reencuentro con la naturaleza. Tal cual. Que es lo que más tenemos abandonado en vida. Exactamente, el reencuentro con la naturaleza. Precisamente por eso, en el calendario precolonial, esta fiesta tradicional de los difuntos siempre inicia al final de la época, es decir, inicia en noviembre, pero termina en febrero. No termina en noviembre el 2, sino que termina en febrero, en la época que se festeja, que también lo festejan acá en los carnavales. Claro. Es donde empieza a ver las cosechas. En realidad termina ahí. Y esa parte como que uno no lo tiene registrado, sino que festeja, como por decir directamente, el Día de los Muertos, inicia el primero y termina el segundo. Pero no es así. En realidad termina en febrero. Exactamente. Bueno, Silvia, te agradecemos, no queríamos dejar pasar, y bueno, gracias por compartir tu sabiduría, tu vivencia y todo tu saber que tiene que ver con tu pueblo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y pensar en mí. Les agradezco muchísimo. Gracias, Silvia querida, muchas ya gracias, nos reencontraremos. Gracias, buenas tardes. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Abrazo. Bueno, estábamos hablando con Silvia Cruz, una gran amiga y una gran conocedora de sus raíces y también una gran transmisora, ¿no?, de sus vivencias. Sí, muy clara y didáctica. Exactamente, como que ha sido maestra justamente. Claro. Sí, está leyendo otra. El ritual llamado Samhain, que ahora se lo conoce como Halloween, a finales de octubre se honra a la muerte como liberadora del pasado, y es la época en que la cosecha se había recogido y almacenado y la gente se liberaba con alegría del viejo año. O sea, algo parecido a nuestra vendimia. Lo que pasa acá, la vendimia se hace en una época distinta, porque en el norte se hace. Pero bien parecida la conmovisión y la vinculación con los ciclos naturales. El norte es el que ordena, como dice Serrat. Muy sí. Bien, y en esto de la trascendencia del otro, vamos a seguir por Latinoamérica. Un suceso bastante conmovedor que ha pasado en Panamá. Ahí Alfredo nos va a contar. Sí, es como siempre, el extractivismo no reconoce frontera. Y hay una nueva marcha contra el contrato minero, que el gobierno quiere hacer un referendo. Las movilizaciones populares que han habido se preguntan, consulta no, gritan miles de ciudadanos que marchan a la asamblea. Antimotines le dispara con gas lacrimógeno. Eso es normal. Miles de personas marcharon la tarde de este 30 de octubre hacia la Asamblea Nacional en la novena jornada de protesta contra la ley 406 que renovó el contrato minero. Queremos consulta, no, gritaban los manifestantes que iniciaron la caminata desde el Parque Porras en Caledonia. Diversos gremios, agrupaciones y sociedad civil llegaron con bandera de Panamá y pancartas con duro mensaje hacia la administración de Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá. Los participantes de la marcha exigieron la pronta derogación de la ley 406, pese que a la noche del domingo 29 de octubre el presidente Cortizo anunciara una consulta popular para el 17 de diciembre, mediante la cual se decidirá el futuro del contrato. La actividad es vigilada por miembros de la Policía Nacional, que se desplegó a lo largo de la ruta. Esto es que en las 9 jornadas que han tenido de marcha, el pueblo quiere que se rechace, no quiere referendo. Muy bien. Eso pasó por el Canal de Panamá. Exactamente, por el Canal de Panamá. Importante tenerlo en cuenta porque en vista de las próximas elecciones en Argentina, a pesar de que hay diferencias en algunas cosas, el carácter extractivista del próximo gobierno no hay lugar a duda que es lo que predomina. Y frente a eso hay que empezar a fortalecer las resistencias. Por lo menos acá en Mendoza no podemos confiar en la... Ni en Jujuy, ni en Chubut. Sí, ni en Neuquén. Ni en Mar del Plata. Y ya empezaron las exploraciones en el mar. Y frente a la incertidumbre de la política nacional, acá en Mendoza ya nos aseguramos 4 años más de Cornejo. Cosa de asegurarnos también una política extractivista, entre otras cosas, ¿no? Estamos tranquilos porque gobierna Cornejo. Bueno, ya estamos por irnos, pero voy a hacer una pequeña referencia a lo que pasó en Chile ayer, que se conoció el texto de la nueva constitución que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. Ay, ay, ay, ay. Y más que constitución, la han bautizado como Castitución, porque ha sido... A la medida de casta. De la casta. A medida de casta. De la casta. Este texto fue aprobado ayer por 33 votos a favor, los votos de los republicanos, el partido de CAST, y de Chile Vamos, que es la otra, la alianza de la derecha, y 17 votos en contra, que son los votos de Unidad para Chile, o sea, toda la alianza oficialista más los demócratas cristianos. Así que... El próximo 7 de noviembre el Pleno del Consejo Constitucional le hará entrega de este texto al Presidente de la República para que empiece el proceso del plebiscito, con toda la campaña que eso significa. Así que los consejeros y expertos de Unidad para Chile han llamado a votar en contra, ya que es un texto retrógrado, se retroceden muchas cosas. Por ejemplo, entre los artículos más polémicos está el derecho a la vida de quien está por nacer, la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por paso no habilitados, la exención tributaria de la primera vivienda, lo que significa un gran apoyo no para los pobres, que difícilmente puedan comprarse una primera vivienda y que ya están exceptuados en muchos casos por ser de ingresos bajos, sino que es un gran favor que le hacen a los ricos que invierten en viviendas y van a estar exceptuados de pagar tributos. Así que se viene complicadito el panorama. Ya ha empezado la campaña en contra de esta nueva constitución y el presidente Boric ha asegurado que se cometieron errores durante este segundo intento por redactar una nueva constitución y que la propuesta no es de consenso. Así que hay una amplia alianza para aprobar el rechazo. Vuelve otra vez el referéndum a ver si se quiere o no se quiere, se aprueba esa constitución. Claro, un nuevo plebiscito. Como la otra vez. Como un plebiscito de salida. ¿Y qué posibilidades hay de que salga el rechazo? ¿Hay altas posibilidades? Según las encuestas hasta ahora va ganando el rechazo, pero no hay nada seguro. No hay nada seguro. En el plebiscito anterior iba ganando la prueba y después mira. ¿Y si se vuelve a ser rechazado? Y si vuelve a ser rechazado, ahí hay que entrar a discutir un tercer proceso, pero no están definidas cuáles van a ser las características. Y ahora tienen los sectores progresistas, la izquierda, los sectores populares, mientras la derecha sigue redactando la constitución, tienen la oportunidad que tuvieron ellos justamente de salir y ganar tiempo y salir a militar el rechazo. Sí, o sea, así es. Un momento interesante. Muy bien, llegamos siempre al límite. Estamos ahí. Ese es nuestra vida. Y salió, no salimos, pero bueno. Bueno, nos vamos a ir despidiendo el próximo miércoles cuando nos sentemos acá. Ah, no, el miércoles que viene no. El miércoles que viene no habrá programa. El miércoles dentro de 15 días. Sí, porque no lo vamos a tener a nuestro operador. Se nos va, porque aparte de operador es muralista. Y bien muralista que es en Bermejo, podemos ir por la calle Matujoyo, vemos varios de sus murales. Nico, en el barrio Solares, allá arriba. Ajá, ahí, por ahí se va también al campo a trabajar. Cremaric es nuestro operador. Así que se va a un encuentro muralista en Tucumán, creo que es. En Tucumán. Así que le deseamos que le vaya muy bien y que enseñe mucho y que aprenda mucho. Exactamente, porque tiene que seguir pintando. Lleva camiseta, no lleves polera a Tucumán, que hace calor. Y nosotros vamos a ir a la entrega del título al licenciado Grover. Vega Cruz. Yo lo conozco de boliviano que ha terminado la carrera de sociología. Y felicitaciones para Grover. Le vamos a llevar las felicitaciones de parte del comité también. Así que vamos a aprovechar esta licencia que nos da Nico para participar ir en el acto de bueno, Grover. Estaremos ahí con Grover. Bueno, nos despedimos hasta 15 días cuando nos sentemos otra vez acá en esta mesa a decir a desalambrar.